promesas incumplidas. No se ve como la palabra sangre disuelta en el océano, como los años en la piel de las estatuas, como la felicidad en el maquillaje de las putas. No se ve como los ojos azulados de la lluvia, como el dolor en el reloj de los magnates. No se ve. No se ve como el verano en las ojeras del otoño. No se ve, en serio, no se ve. Por mucho que lo digas, tu amor no se ve.